manos arriba todos. Lo canta junto con Leo y dice: y gracias por volver. Gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A ver cómo dice. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. A todos misiones. Y el Chaco, Gracias por volver. Podido vivir un día más sin ti. Y gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Ay, pena me da ver tus ojos tan cerrados de miedo cuando te vuelva a suceder. Y ya verás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi amor les entregaré. A ver, ¿cómo dice? Tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor. Una y otra vez le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar. Que has podido perdonar lo que eso nunca podría perdonar, pero verás que eso no sufrirás, mi amor, porque... Me di cuenta que eres la única que yo tengo. Que querer.